Esta ley no se votó, y además que no se votó, no se dio un argumento, es porque es como ellos dicen, si no hay pan que haya circo. Hoy realmente dieron un circo tremendo, una vergüenza, son unos hipócritas. La verdad, unos hipócritas, porque nosotros dimos nuestro argumento y se escondieron como una rata. Nosotros le pedimos que a la gente solidaria que nos apoye, que nos acompañe, porque nos sostenemos solamente eso. Y cada día recuerden que este 2019 no va a ser mejor como ellos dicen. La felicidad, la revolución de la alegría es para ellos, para los que tienen, no para nosotros. Para nosotros es tristeza. Esto es una vergüenza, la verdad es que nos vamos muy dolidos. Nos vamos muy tristes porque acá estamos hablando de una emergencia alimentaria. Estamos hablando de poder comprarnos zapatillas, de poder comprarnos ropa, bienes de lujo. Estamos hablando de poder comprar comida. Y son cuatro concejales que dicen que tienen corazón y no tienen corazón. No tienen ni siquiera razonamiento. Porque no se puede votar en contra del hambre. No se puede votar en contra de la justicia social. Esto es una vergüenza. Esto es una política nacional que viene bajando en la mano de Macri, al intendente Pulque y al gobernador Tiné, que está junto con ellos. El mejor comedor es el mejor comedor, el mejor que hay en la casa. Este es el mejor comedor, el mejor que se da en el hogar, en el abrigo de la familia. Este es el comedor que todos queremos, el de nuestra casa, el que podamos comer todos los días. Gracias.